Pasaje en la Biblia que un rico realizaba, banquete todos los días y de Dios no se acordaba. Cuando llegó el momento que su alma estuvo por dar, se fue derecho al infierno y allí comenzó a gritar: no venga, no venga, no venga para acá, no venga, no venga, no venga para acá. Anda y dile a mis padres que no vengan para acá. Anda y dile a mis padres que no vengan para acá. No venga, no venga, no venga para acá. No venga, no venga, no venga para acá. Anda y dile a mis hermanos que no vengan para acá. Anda y dile a mis hermanos que no vengan para acá. Oye, hermano, ¿qué pasa en el infierno? ¡Fue! El hombre sin Cristo tiene preparada una condena, tormento de fuego eterno y allí comienzan las penas. El hombre que miente a Cristo cuando su alma está por dar, se va derecho al infierno y allí comienza a clamar: no venga, no venga, no venga para acá, no venga, no venga, no venga para acá. Anda y dile a mis amigos que no vengan para acá. Anda y dile a mis amigos que no vengan para acá. No venga, no venga, no venga para acá. No venga, no venga, no venga para acá. Anda y dile a mis amigos que no vengan para acá. Anda y dile a mis amigos que no vengan para acá. Muy feo. No venga, no venga, no venga para acá. No venga, no venga, no venga para acá. Anda y dile a mis vecinos que no vengan para acá. Anda y dile a mis vecinos que no vengan para acá. No venga, no venga, no venga para acá. No venga, no venga, no venga para acá. Anda y dile a mis padres que no vengan para acá. Anda y dile a mis padres que no vengan para acá.